llevar. Mis amigos que me dan una cerveza de tomar, su cuerpo que me pone loco y me hace delirar. Cumbia nena, espétalo loco, con amor, con vos toda la noche. Quiero bailar y otra cerveza tomar. Quiero llevar mis amigos que me dan.